Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Con versos de un nuevo pasillo del maestro Mario Cabrera y musicalizado por el maestro Víctor Armijos, que dice: "Oh pasillo de amor de mi ternura, textura musical hecho de armiño, es de glácil cadencia tu estructura, acaso compuesta por algún niño. Tus dulces notas me inquietan en el alma, reviven mis pasadas alegrías y evocan en mi espíritu la calma, la dulce calma de los mejores días". Con esto les decimos a ustedes, mis amigos, buenos días y bienvenidos a una nueva emisión del noticiario de Zona Cultura, programa en el cual compartiremos, como siempre, la información cultural, y en nuestro segmento de opinión y entrevista lo estaremos dedicando a especiales dedicados al pasillo ecuatoriano. Pues recuerde que este primero de octubre es el gran día, y lo han hecho en homenaje al nacimiento del ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido, en la época de Sixto Durán Ballén. Con este preámbulo quiero invitarles a que no se pierdan este programa, que lo estamos transmitiendo a través de 100.9 de Cultura FM y 940 AM, además de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos y a ponerse cómodos para disfrutar de arte y cultura. Nos vamos de inmediato con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Así es, Laura. Este es un día bastante especial y contamos con una programación dedicada exclusivamente al pasillo ecuatoriano, ya que esta jornada recordamos el Día del Pasillo. Con este buen ánimo es como saludamos ya a toda nuestra audiencia en este día a través de 100.9 FM, los 940 AM y la www.radiocce.com, transmitiendo desde Quito, Ecuador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días, un saludo para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes. Bienvenidos a esta nueva edición informativa, hoy con un tema particular como destacaban mis compañeros en el Día del Pasillo. Les deseamos una excelente jornada en este inicio de mes primero de octubre. Y con este preámbulo les decimos, amigas y amigos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Hoy, en el día de su natalicio y Día del Pasillo Ecuatoriano, recordaremos el legado, vida y trayectoria de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, el gran JJ. También les estaremos presentando un Vox Populi en el que estaremos descubriendo cuál es la importancia de fortalecer el pasillo y apoyar la Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura presenta esta noche un homenaje musical al pasillo ecuatoriano. El maestro Bayardo Cuenca presentó anoche en la Galería Nacional Virtual su exposición denominada Sueños en Arcilla. El pasillo ecuatoriano es música que no muere, se transforma. Hoy en nuestro espacio de opinión y de entrevistas rendiremos un homenaje en este primero de octubre, Día del Pasillo Ecuatoriano, y lo haremos en compañía de la soprano María Fernanda Argotti, el pianista Daniel Brito, el tenor Jorge Casís y el barítono bajo Sergio Enciso, Ellos vienen a interpretarnos los mejores pasillos nacionales y además a invitarnos al concierto que presentan este 2 de octubre a través de la plataforma Vimeo, el espacio denominado como Romance Ecuatoriano. Les invitamos, amigos, a acompañarnos en este diálogo y homenaje artístico-musical. En este especial del pasillo contaremos con el investigador Mario Godoy, Patricio Robalino, María Pinto y Alejandra Robalino. Con ellos estaremos abordando el tema de El Pasillo rumbo a la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una búsqueda que seguro dará resultados en poco tiempo. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. El 1 de octubre se conmemora el Día del Pasillo Ecuatoriano, uno de los géneros musicales que caracterizan e identifican al Ecuador. Además, se celebra el Día Mundial de las Personas de Edad y el Día Internacional del Café. El 1 de octubre se conmemora el Día del Pasillo Ecuatoriano, uno de los géneros musicales que caracterizan e identifican al Ecuador. Y sin duda en este campo, uno de sus mejores exponentes es Julio Jaramillo Laurido, quien trascendió fronteras con nuestra música. Y es por esto que en 1993 se declara el 1 de octubre de cada año como el Día del Pasillo Ecuatoriano, ya que el popular JJ nació en Guayaquil el 1 de octubre de 1935. El artista reconocido como el Ruiseñor de América grabó innumerables discos en todos los géneros, participó en coproducciones fílmicas y su nombre está arraigado a la memoria nacional. Me estoy acostumbrando a no mirarte. Me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito. Tú ya no me has... El 17 de octubre de 2012, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Ministerio de Cultura y el Instituto de Patrimonio Nacional iniciaron el proceso para declarar al pasillo como Patrimonio Cultural del Ecuador, por considerar que es la música que identifica a los ecuatorianos. El patrimonio constituye una herencia, un legado, y sobre el pasillo se han realizado estudios suficientes que pueden demostrarlo con una rica base teórica como un verdadero bien patrimonial. Además, es importante promover la producción actual de este género y los espacios para su difusión. Este sería el primer género musical del país en obtener este tipo de reconocimiento. En el ámbito internacional, el 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, para destacar el cambio demográfico que está sufriendo la población mundial y la necesidad de crear nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad. Esta celebración fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1991 y tiene como objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad. La temática para este año es Viaje hacia la Igualdad de Edad. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconocen que el desarrollo solo se puede lograr si incluye a todas las edades. El tema del Día Internacional de las Personas de Edad está ligado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que busca hacer frente tanto a las desigualdades que afrontan actualmente las personas mayores, como prevenir las formas de exclusión que surgirán en el futuro. El objetivo del desarrollo sostenible se ocupa de la reducción de la desigualdad en y entre países, y tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades, algo que se puede conseguir a través de medidas para la eliminación de la discriminación y la potenciación e inclusión social, económica y política de todos, independientemente de la edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o estado económico y cualquier otra condición. Además, en esta fecha se celebra el Día Internacional del Café. La idea de esta conmemoración surgió con la intención de reunir en una sola festividad a todos los productores de café del mundo. Los países productores de café no tardaron en sumarse al evento, y solamente en esa primera celebración se dio lugar a 70 eventos en 35 naciones del mundo. Este año el Día Internacional del Café gira en torno a los graves problemas que están enfrentando los productores de café de todo el mundo, Realmente hoy en día, un productor gana aproximadamente un centavo de dólar por cada taza, y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, entre otras cosas. Aquí le comentamos unos datos curiosos sobre el café. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. El lugar donde se consume más café es en los países nórdicos. Se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre 3% a un 11%. Y como último dato interesante, en Francia hay una cafetería donde si no muestras modales como decir hola al llegar y pedir por favor, el café te cuesta un poco más. Celebrar este día es muy sencillo, solo debes tomarte una taza de tu café favorito o comer algún postre o comida cuyo ingrediente principal sea el grano de café. También puedes ir a una cafetería o simplemente compartir recetas de café por medio de las redes sociales, etiquetadas con el hashtag Día Internacional del Café. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Iniciamos con la información y les contamos que la trayectoria del pasillo abarca siglos en la historia de nuestra nación. Se puede decir que es más antigua que el mismo Ecuador. Esta mañana hacemos un breve recorrido por este género musical que este primero de octubre se conmemora su día. Cuando se menciona en el mundo la palabra Ecuador, siempre se lo asocia con la línea que divide el norte del sur, la mitad del mundo, las encantadas Islas Galápagos y por supuesto la tierra de Julio Laurido Jaramillo, JJ o más conocido como el Ruiseñor de América. Y es en la memoria de su natalicio que se declaró en 1993 al 1 de octubre como el Día Nacional del Pasillo Ecuatoriano, y es que en la amplia gama de géneros musicales que interpretaba JJ siempre estuvo presente en los pasillos ecuatorianos, que orgulloso llevó por sus giras nacionales e internacionales. Pero para estar más apegados a la realidad, si bien el Día del Pasillo se centra en la figura de JJ, a su par existen decenas de personalidades del pentagrama nacional que han construido el pasillo durante siglos hasta dotarla de la identidad ecuatoriana de la cual goza actualmente. El pasillo, según el etnomusicólogo Juan Muyo Sandoval en su libro Música Patrimonial del Ecuador, es parte de las rupturas del racionalismo e iluminismo de los siglos XVII y XVIII que dio paso al pensamiento romántico en el contexto republicano del siglo XIX, donde la consolidación del Estado apeló a un pensamiento nacionalista empapados de un aporte romántico en la literatura. Uno de los mayores aportes del pasillo y la música nacional consiste en haberse impregnado socialmente en la sensibilidad y la cultura popular, incluso incorporando a esta originaria danza de salón giros melódicos pentafónicos propios del yarabí andino, lo que más tarde se comprenderá como un proceso de indigenización del pasillo. Con este proceso de construcción es como podríamos entender cómo a partir de la década de 1930 se fecunda un boom del pasillo, así llamado por el musicólogo Honorio Granja, pues entre los importantes nombres hacen aquí su aparición en los escenarios nacionales Ángel Leonidas Araujo, Jorge Araujo, esposo de Carlota Jaramillo, Carlos Brito, José Ignacio Canelos, Julio Cañar, Rafael Carpio, Segundo Cuevas Celi, Salvador Bustamante, Sixto María Durán, Guillermo Garzón, César Guerrero, Marco Tulio Hidrobo, Enríquez Ibáñez Mora, Constantino Mendoza, Segundo Luis Moreno, Ramón Moya Alzamora, Juan Pablo Muñoz, Francisco Paredes Herrera, Víctor Paredes, Carlos Silva Pareja, Nicasio Zafadi, Víctor Valencia, Gonzalo Vera Santos, Homero Iturralde, Carlos Rubira Infante, Enrique Espín Yepes, Carlos Bonilla Chávez, Gerardo Guevara y Terry Pazmiño. Y la lista, con el pasar de los años, se ha ido incrementando de a poco. Manchó tus labios, Cabe mencionar que aquel sentimiento romántico aún permanente en nuestra sociedad no ha pasado desapercibido, de ahí que en los últimos años varios músicos se han volcado a una reinterpretación de los pasillos ecuatorianos en un intento por revitalizarlos y así acercarlos al público más juvenil. Lo propio ha hecho la música académica, que desde una visión más técnica y profesional han presentado propuestas sinfónicas de pasillos emblemáticos. Como un homenaje al natalicio del maestro Julio Alfredo Jaramillo Laurido, suscitado un 1 de octubre del año de 1935, celebramos hoy el Día del Pasillo Ecuatoriano. Este artista que recorrió el mundo con nuestra música dejó un legado histórico que hoy lo vamos a recordar, precisamente en un día especial. Este 1 de octubre se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano, en honor y memoria a Julio Jaramillo por ser el mayor exponente de este gran género musical. Desde 1933 se conmemora este día por decreto ejecutivo durante la presidencia de Sixto Durán Ballén. ¿Estás satisfecho con tu carrera artística, Julio? Pues totalmente satisfecho, hermano. ¿Alguna cosa en particular que te haya llenado de mayor regocijo? Hay muchas cosas, por bueno, supuesto. Bueno, sí, son algunas. Siempre queda una en especial, ¿no? Bueno, hasta el momento creo que mi mayor satisfacción fue volver al Ecuador después de algunos años de ausencia. Julio Jaramillo Laurido es también reconocido como el Ruiseñor de América, mismo que trascendió fronteras con su talento, dejando así el nombre del Ecuador en alto con todas sus canciones que han marcado la historia ya miles de corazones. Jaramillo tuvo la oportunidad de grabar una gran cantidad de discos de diversos géneros, pero sus canciones más destacadas fueron Los Pasillos, que le brindaron innumerables reconocimientos nacionales e internacionales. JJ aparece 38 veces con éxitos en las listas de los Billboard, y en México obtuvo el puesto número 1 en 1961, con la canción Ay Mexicanita. Julio Jaramillo es un cantante multifacético, no se concretó exclusivamente a un género musical. Tú has grabado todo tipo de música, entiendo. Todo tipo de canciones, sí. He grabado tanto bolero como valses, como pasillos, como... He grabado porros, baladas, cumbias, merengues. He grabado de todo, ¿no? En mi carrera artística. Y de todo este género musical en que has incursionado, ¿cuál es el que, para tu juicio o para tu gusto personal, te da mayor satisfacción? Bueno, a mí me gusta mucho más el género romántico, el tipo bolero. Esta fue la última entrevista que se le realizó a Julio Jaramillo en 1978 en la Radio Cristal. El ideal es que el Ruiseñor siga latente en nuestra mente y corazones por la eternidad, recordándolo en toda América Latina por sus múltiples canciones que hoy por hoy se los consideran como himnos. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa Ailén Minaya. A continuación les vamos a presentar un Vox Populi presentado por nuestra compañera Maite Pacheco para conocer qué piensan los artistas y gestores culturales sobre la declaratoria del pasillo como patrimonio cultural de la humanidad. A través de un acuerdo ministerial, el pasillo ecuatoriano hace parte de la lista representativa del Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial del Ecuador. En el escrito se señala que el género musical pasillo ha ocupado un lugar primordial en la trayectoria histórica de la música patrimonial de nuestro país a partir de la época independista hasta el nuevo milenio. Para aquello, hemos realizado un Vox Populi con tres artistas y un gestor cultural para saber su opinión respecto a cuál es la importancia de fortalecer el pasillo y apoyar a la declaratoria del patrimonio de la humanidad. El pasillo ecuatoriano es uno de los patrimonios más importantes que tiene la identidad republicana y mestiza del Ecuador. Yo diría que es necesario observar los archivos, los documentos, sobre todo aquellos espacios culturales en donde se practica este bien patrimonial. Mi nombre es Juan Mullo Sandoval, soy etnomusicólogo. Buen día, mi nombre es Carlos Enrique Concha, soy economista y gestor cultural de Guaira Plataforma Musical. Considero que el pasillo sí debería ser tomado como parte del patrimonio cultural de la humanidad, ya que a raíz del pasillo ecuatoriano, de este ritmo surgen y emergen distintos ritmos musicales que... El pasillo ecuatoriano tiene importancia en tres ejes: histórico, cultural y social. Ya Ecuador se fusiona con los géneros andinos tradicionales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Maldonado, músico profesional. Creo que sí, que deberíamos fortalecer el pasillo ecuatoriano y debería apoyarse su declaratoria como patrimonio. Me parece que es un género, uno de los híbridos que tenemos en nuestro país. A mí me parece que está muy presente dentro del imaginario de las personas cuando hablamos de la música nacional. Realmente, el pasillo ecuatoriano es un género muy importante para la cultura ecuatoriana y se debería apoyar a la Declaratoria del Patrimonio de la Humanidad. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta hoy a partir de las 8 de la noche un homenaje artístico musical por el Día del Pasillo Ecuatoriano. El elenco del conjunto de cámara de la institución presenta los mejores temas de este género a través de las plataformas virtuales y en señal abierta en el canal público Ecuador TV. Esta noche la Casa de la Cultura Ecuatoriana rendirá un homenaje al pasillo ecuatoriano. Hoy precisamente en su fecha especial, 1 de octubre, natalicio del gran maestro Julio Alfredo Jaramillo Laurido. Se rinde honores así entonces a este género ecuatoriano, declarado en su momento como Patrimonio Cultural Nacional Inmaterial de nuestro país. Es un evento online que se desarrollará la noche de este jueves. El concierto está preparado con la interpretación del conjunto de cámara de nuestra institución. Ellos han trabajado por más de 25 años en la difusión de la música ecuatoriana, latinoamericana y universal. Creados en el año de 1994, desde hace más de 25 años se dedican de forma permanente al trabajo de los más altos valores de la música ecuatoriana. Presentan entre sus temáticas temas musicales ecuatorianos como parte primordial, latinoamericana y música universal. Es uno de los elencos con los que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y que forma parte siempre de los eventos artístico-culturales en diferentes espacios. El repertorio planificado para este espacio consta de temas consagrados del pentagrama nacional, tales como Pasional, Adoración, Esta Pena Mía, Invernal, Sendas Distintas, entre otros temas del pentagrama nacional, de los pasillos más reconocidos por la gente ecuatoriana. Desde 1993 se celebra el Día del Pasillo Ecuatoriano. El guayaquileño Julio Jaramillo fue uno de los artistas que popularizó a nivel internacional este tipo de música nacional. El pasillo recibió influencias del vals europeo en fusión con el yarabí andino y el sanjuanito. Súmese usted a este homenaje al pasillo ecuatoriano que brinda la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy disfrútelo a través del fanpage de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el hashtag Día del Pasillo CCE. Además, usted puede disfrutarlo en 100.9 Cultura FM y en la televisión abierta en el canal 7 Ecuador TV. Disfrute junto a nosotros la presentación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura y que viva el pasillo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Los labios que no pesan. en la casa. Y cambiando de tema, les contamos que la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su 16ª exposición, presentó anoche el trabajo del maestro Bayardo Cuenca y su exposición Sueños de Arcilla. Este artista considera que sus obras son la inspiración de un deseo. Las principales autoridades de la institución acompañaron este evento. Querido amigo Bayardo, que el día de hoy, con toda seguridad, con el arte y la belleza de su obra, va a estremecer los corazones no solamente del país, sino creo que yo del mundo. Compañera Silvia Elena, que comentará la obra de este inmenso artista lojano. Dibujando la geografía de la patria es el proyecto que nos hemos propuesto, que tiene varias aristas, varios objetivos. El primero de ellos, constituirse en un encuentro de los artistas plásticos del país para que puedan exhibir, puedan comentar sobre su obra y gracias a ello establecer relaciones permanentes de amistad y creatividad. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se inauguró anoche la exposición virtual Sueños de Arcilla, un trabajo del maestro lojano Bayardo Cuenca. Esta fue la exposición número 16, 16ª de la Galería Nacional Virtual de nuestra institución, misma que tiene como objetivo principal el trasladar las obras desde los territorios hacia lo nacional y como objetivo primordial que esto salga a nivel del planeta. Este artista lojano expuso 25 detalles de escultura en cerámica policromada. Sus obras con mística de arcilla presentan figuras, textos y texturas cargadas del sentir y vivir del contexto cultural. Así lo detalló en sus palabras la vida y biografía de este artista, en palabras del presidente Camilo Restrepo. Yo digo obra tejida. No sé si en el trabajo, en la elaboración de esas maravillosas esculturas cerámicas, se dice tejiendo, pero en la Amazonía, que hacemos nosotros los trabajos también en cerámica, en arcilla, se llama tejer la construcción, sea de las mucaguas o de las otras obras que ellos tienen de manera utilitaria o de manera artística. Entonces yo creo que él ha tejido con amor y con magia, porque solo ello puede producir arte. Gran cantidad de artistas han transcurrido a lo largo de estas presentaciones de cada miércoles de la Galería Nacional Virtual, desde diferentes espacios. Este es un trabajo que llegó gracias a la sede nacional de la Casa de la Cultura, en conjunto con el Núcleo de Loja. Precisamente a su director Diego Naranjo, destacó con estas palabras el trabajo del maestro Bayardo Cuenca y lo que representan sus obras. Estimado artista y maestro Bayardo Cuenca, quien con justa razón y reconocimiento hemos seleccionado para que en representación de las artes plásticas lojanas pueda presentar su obra en este importante proyecto denominado Dibujando la Geografía de la Patria. Estamos seguros que por el mágico sendero del arte y la cósmica dimensión de la cultura ha quedado para siempre vivo el universo del sentimiento, el extraordinario eco de la verdad, el dinámico mundo del pensamiento crítico, el infinito horizonte de la imaginación, el contradictorio mundo de la alegría y el dolor, el escenario de la esperanza y de la ira. Y ahí acudimos todos a su llamado. La exposición Sueños de Arcilla construye con magistral expresión la creación, policromía de diversas representaciones, modelando tierra, agua, aire y fuego, para entregar así a la naturaleza, a criterio del maestro contenida, en una sola forma. Antonio Bayardo Cuenca Mayorga es artista lojano, realizó sus estudios artísticos en la Universidad Técnica Particular de Loja y en la Universidad Nacional de Loja. Obtuvo los títulos de tecnólogo y licenciado en artes. Es un apasionado por esta particularidad artística. Busca enseñar a quien lo desee, pues para él el objetivo primordial es compartir el arte y no quedarse con uno mismo. Así detalla más sobre su participación la noche de ayer en la Galería Nacional. Creo que no podría redundar más, no me queda más que poner a disposición de todo el público que a partir de esta noche puede observar mi trabajo y decirles que ese trabajo lo hago con pasión, con amor, con dedicación. Soy muy afortunado de poder desarrollarme en esto.

Un fuerte aplauso para nuestra invitada, amigos y amigas del informativo Zona Cultura. Y de esta forma iniciamos esta mañana de 1 de octubre del año 2020. Hoy es una fecha especial para quienes estamos involucrados en el mundo del arte y la cultura, y mucho más para quienes hacen música, como los maestros con los que iniciamos esta entrevista. Les queremos presentar, por supuesto, una amiga de la casa, María Fernanda Argotti, soprano, y hoy que hemos tenido además a Daniel Brito, pianista. Junto de ellos nos van a acompañar además el tenor Jorge Casís, y además en el bajo va a estar Sergio Enciso, nuestros invitados de esta mañana, que vamos a hablar con ellos de este día especial. Hoy celebramos el Día del Pasillo Ecuatoriano, el 1 de octubre, y esto en homenaje, por supuesto, al célebre maestro, a quien recorrió con su música y dejó en alto y sigue dejando en alto el nombre de nuestro país, el maestro J.J. Julio Jaramillo, con este día especial, con un decreto ejecutivo del presidente Sixto Durán Ballín, que lo celebramos desde el año 1993. Y ahora, desde el confinamiento, seguimos haciendo música, haciendo arte, con los maestros a quienes nosotros damos apertura siempre en este espacio informativo. Además, les queremos decir que junto a ellos vamos a disfrutar, como ya empezamos con este tema musical, y les vamos a invitar, amigos, porque el día de mañana, 2 de octubre, ellos nos van a presentar este concierto romance ecuatoriano, en una sala privada a través de la plataforma Vimeo, con un valor de $7 a través de la plataforma de la Casa de la Música. Vamos a celebrar entonces junto a ellos el Día del Pasillo, y con este evento que ustedes lo pueden acompañar, los pueden acompañar el día de mañana, amigos del informativo Zona Cultura. María Fernanda, buenos días, bienvenida a usted y a los maestros que nos acompañan aquí en Zona Cultura. Conversemos entonces ya sobre lo que será este evento y qué representa para ustedes, empecemos por ahí, este Día del Pasillo, este 1 de octubre. Buenos días, María Fernanda, bienvenida. Alex, muchísimas gracias a ti por la invitación. Para nosotros es un gusto presentarles el concierto Romance Ecuatoriano, que lo llevaremos a cabo el día viernes 2 de octubre a las 19 horas por la plataforma de la Casa de la Música, haciendo un gran homenaje al pasillo ecuatoriano. Escucharán varios temas conocidos, así que les invitamos a que nos acompañen y disfruten de esta bella música. Perfecto, María Fernanda, decíamos, ¿qué representa para usted? ¿Qué es esto del Día del Pasillo para ustedes desde la parte musical? Primero, para nosotros es demostrar nuestra identidad musical, ya que el pasillo es considerado un patrimonio cultural y donde podemos dar a conocer nuestros sentimientos, que están llenos de emociones tristes, melancólicas o algunos otros alegres fusionados con la música. Así que pienso que es un gran labor este de dar a conocer nuestra música ecuatoriana. Perfecto. Le damos la bienvenida al maestro Daniel Brito. Decíamos que él nos ha acompañado aquí junto a María Fernanda en el inicio de esta nota, con notas musicales, precisamente lo que más le gusta al público disfrutar, y hoy en este día especial. Maestro, contémosle un poco más de su biografía, de su perfil al público. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Es un placer para mí poder hacer música con voces, con maestros tan interesantes, con talentos tan consumados, de hecho, nuestro medio. El género este del pasillo que estamos haciendo ahora es posiblemente el género ecuatoriano que ha tenido más alcance, más difusión, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, es una ocasión muy, muy importante esta fecha que tenemos para... De mi parte, bueno, yo sí soy pianista, compositor. Estoy de regreso en Quito después de un largo peregrinaje por todo el Ecuador y por Estados Unidos, y muy feliz de estar de regreso. Perfecto, continuamos. Gracias al maestro Daniel Brito, les decíamos, amigos, él es el pianista que acompañó a María Fernanda en el inicio de esta nota. Vamos con Jorge Casís, el maestro tenor, que queremos su criterio también, Jorge, en este día especial para nuestro país al celebrar el Día del Pasillo Ecuatoriano. Buenos días, Jorge, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo está? Creo yo que es una de las de los puntos más importantes que tenemos dentro del patrimonio cultural ecuatoriano. Uno de los géneros más conocidos, si no el más conocido. Creo yo que no solamente yo, sino todos mis compañeros estamos muy felices de poder celebrar este día, cantando y junto a todos ustedes. Perfecto. Gracias, maestro, y saludamos a nuestro cuarto invitado que lo tenemos esta mañana aquí en el informativo Zona Cultura, compartiendo, amigos, a quienes nos acompañan en nuestras dos frecuencias, 100.9 en Cultura FM, 940M, nuestra página web www.radiocc.com.es, y aquí con el Zoom en el Facebook de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con las entrevistas digitales. Decíamos que nuestro cuarto invitado es del maestro del bajo, Sergio Enciso. Sergio, bienvenido. Buenos días, queremos también su criterio sobre esta fecha especial, este 1 de octubre para nuestro país y para ustedes como músicos. Buenos días, bienvenido. Alex, buenos días. Es muy enriquecedor para uno cantar primero con este tipo de músicos tan de alta calidad. Yo soy colombiano, entonces en cuanto a la pregunta que le hacías a Jorge hace un rato del nacionalismo, yo desde que llegué aquí hace 7 años me he dado cuenta que todo ecuatoriano sabe sus pasillos. Ojalá en Colombia pasara eso. Además, por ejemplo, hay muchísima música colombiana que no se escribe, no está escrita en partitura. Digamos que acá en el Ecuador, y eso es un valor que yo sí tengo que reconocer como extranjero, por decirlo de alguna forma, y es la recopilación que hay de documentos, de partituras digitalizadas que hay. Es muy bueno que haya eso aquí en el Ecuador. Porque, por ejemplo, en Colombia son muy pocos los compositores que han hecho su obra escrita en partitura para volverla a tocar o para que haya un registro musical. Entonces, creo que es muy enriquecedor. Perfecto. Y seguimos, amigos, entonces, ofreciéndoles música con los maestros que nos acompañan esta mañana acá. Les reiteramos, estamos con María Fernanda Argotti, estamos con Jorge Casís, con Sergio Enciso y con el maestro Daniel Brito, que nos acompañó en el piano en estos minutos que estamos acá, hablando además del concierto romance ecuatoriano del día de mañana, 2 de octubre, en la plataforma de la Casa de la Música. Maestros, entonces, ¿quién nos presenta el segundo tema que vamos a compartir con los invitados que les tenemos acá y para nuestros amigos de Zona Cultura? Vamos a escuchar el pasillo Faltándome Tú en la voz de Sergio Enciso. Las estrellas ya no brillan, el cielo se escurece, faltándome tú. Mi alma no se anima, el camino queda trunco, faltándome tú. Perfecto, maravillosa interpretación, la segunda que estamos disfrutando aquí, amigos y amigas de Zona Cultura, en la voz del maestro Sergio Enciso. Ya nos contaba él su historia, de dónde viene, lo que representa nuestra música además, y toda la magia de lo que es el pasillo. Maestro Daniel, regresamos donde usted también para hablar sobre esta particularidad de Julio Jaramillo, histórico músico ecuatoriano. Y decíamos que aquí lo tenemos a Sergio precisamente. Muchos dicen que se lo han puesto a diferentes nacionalidades, ¿no? Que es colombiano, que es peruano, que es argentino. Y esto precisamente enriquece, me parece, la música de nosotros. ¿Cómo lo ha visto usted precisamente interpretando estas melodías a través del piano? Precisamente, todos lo reclaman. Sucede mucho que uno se encuentra con venezolanos que juran que fue venezolano. Igual pasa en Colombia, igual pasa con mexicanos. En mi entender, eso es bueno, porque lo están reclamando. En realidad, lo que Julio Jaramillo era un gran comunicador, tan versátil, ¿no? Regresamos junto a María Fernanda Argotti para hablar de lo que será el día de mañana, decíamos, amigos, y les extendíamos esta cordial invitación. Romance ecuatoriano será como estos maestros van a homenajear al Día del Pasillo Ecuatoriano, precisamente, que lo decíamos, esta fecha histórica para el Ecuador. María Fernanda, contémosle al público entonces los temas que ustedes van a interpretar el día de mañana y parte también de lo que es la idea, cómo nació este concierto, la idea de realizar este concierto. Bueno, este concierto que vamos a escuchar el día viernes a las 19:30 por la plataforma Vimeo de Casa de la Música va a ser retransmitido desde la Casa de la Música, quien nos ha abierto las puertas para ese maravilloso escenario del cual hemos estado todo ese tiempo lejos por la pandemia. Y hemos tenido el gusto de regresar, aunque sea de esta manera. Así que este concierto no será simplemente un concierto que vamos a salir a cantar, va a haber un poco de actuación, va a haber un poco de sorpresas, así que les invitamos a que nos miren el día de mañana y disfruten de este hermoso concierto donde van a escuchar obras como Tú y Yo, Faltándome Tú, Sendas Distintas, Confesión, Armando. Habrá varios pasillos que de seguro van ustedes a tenerlo en su memoria y estamos también muy seguros que van a cantarlo junto a nosotros. Jorge Casís, decíamos, junto a usted, maestro, también queremos su criterio sobre de dónde nace, cómo lo ve usted esta inspiración que tienen los diferentes pasillos, ¿no? Con diferentes temáticas y uno mejor que otro para gusto de la gente, del pueblo. Creo yo que como toda expresión del alma y de los sentimientos, nace de cada persona. De las situaciones en las cuales esté atravesando, en las cuales se vea inmerso. Nosotros como intérpretes somos justamente eso, somos simples instrumentos del compositor. Pero como toda la música, es eso, es una parte de la expresión del alma y es de donde nace en realidad la música en general, o mejor dicho, todas las expresiones artísticas nacen justamente del alma. ¿Cuál es su pasillo favorito, Jorge, o el que más ha disfrutado en casa con su familia? Creo que Manaví, porque justamente soy manavita. Perfecto, y vamos a cerrar entonces junto al último tema que nos van a interpretar, Romance de mi Destino. Decíamos que vamos a tener en esta mañana, amigos, para cerrar este pequeño homenaje que hemos tenido estos minutos aquí en el informativo de Zona Cultura, en el día especial, en el día del pasillo ecuatoriano, en esta fecha, 1 de octubre, que lo celebramos cada año, y en este 2020, con una realidad diferente, pero sin dejar de lado la cultura, la reactivación cultural y que continúe la música, en este caso, con este tema que estamos tratando esta mañana. Vamos, maestro, entonces, a presentar el tema y a disfrutarlo con los amigos de Zona Cultura. A continuación, Romance de mi Destino, de Gonzalo Vera Santos. Perfecto, pulgar arriba, un fuerte aplauso para el maestro, el tenor Jorge Casís, que nos ha deleitado esta mañana con el tema Romance de mi Destino, un trabajo del maestro Gonzalo Vera. Le vamos a molestar, Jorge, la última a capela que nos deleite con el pasillo Manaví, que usted mismo nos destacó, es el que más le gusta y ya no le vamos a dejar picado a nuestro público de Zona Cultura. Por favor, Jorge, si lo podemos interpretar un poco, por favor. Un momento. Thank you. Perfecto, gracias maestro por complacernos en esta mañana con un tema adicional que lo hemos tenido acá, que mejor que rendir un homenaje a Manabí con ese pasillo ecuatoriano y especial sobre todo en la voz del maestro soprano, del maestro tenor Jorge Casquis, perdón, que lo hemos tenido esta mañana. Entonces nos juntamos los cuatro para invitarle al público a cerrar estos minutos, invitándole al público en la voz de cada uno de ustedes, María Fernanda, si nos acompaña, para despedir estos minutos de esta entrevista. Invitarle al público, reiterar amigos, reiteramos esa invitación el día de mañana entonces, el homenaje al Día del Pasillo Ecuatoriano con el concierto romano ecuatoriano a través de la plataforma de la Casa de la Música en una sala privada con a partir de las 19:30. Muchísimas gracias Alex por el espacio de siempre, por este lindo momento de difundir la música ecuatoriana que tanto nos gusta, y queremos invitar a todos los que nos están escuchando a que vengan a disfrutar del concierto romance ecuatoriano y canten junto a nosotros estas bellas melodías que nos representan y nos identifican. Así que recuerden, a las 19:30 en la plataforma Vimeo será transmitido en la plataforma de Casa de la Música. Perfecto. Maestro Daniel Brito, su invitación para nuestro público, por favor. No se pierdan este evento que rescata nuestra identidad cultural. Perfecto. Vamos con Jorge Casquis, el maestro tenor que disfrutamos de su voz aquí en Zona Cultura. Su invitación para que el público se conecte el día de mañana al concierto que ustedes nos ofrecen, Jorge, por favor. Pues esperamos que nos acompañen mañana, que disfruten junto a nosotros, como nosotros disfrutamos de cantar toda esta música, que es nuestra música, es parte de nuestra idiosincrasia y de nuestro corazón. Acompáñennos, muchísimas gracias por la apertura. Muchas gracias, Alex. Hasta una próxima oportunidad. Gracias entonces a los maestros que nos han acompañado esta mañana aquí en el informativo de Zona Cultura, rindiéndole un justo homenaje a este día especial, 1 de octubre, y ellos invitándonos para el concierto del día de mañana que lleva el nombre de Romance Ecuatoriano. Gracias maestros, que pasen muy bien, que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fue un grito cruel, una siniestra luz de adentro. ¿Gozas de una buena lectura con temas actuales y de interés? En Casa Palabras, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha priorizado la promoción de los artistas y gestores culturales en nuestros medios de comunicación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana está viva y altiva. Hashtag CCE en tu casa. Presentamos un selecto. En la actualidad, creemos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene el papel de... Lo alto del silencio. Todo esto y mucho más es lo que te ofrece Casa Palabras. Encuéntranos en las redes sociales de la Casa de la Cultura. Casa Palabras, la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en tu casa. Se viene el 10º encuentro virtual de teatro para espacios públicos, abiertos y alternativos. En sus diferentes disciplinas, danza, teatro, música, títeres, mimo, performance, circo y otras artes vivas. Participan grupos nacionales y extranjeros del 1 al 4 de octubre. Desde Chile, La Pato Gallina, colectivo teatral dirigido por Martín Erazo Perales. De México, Asalto Diario, Danza Teatro, dirigido por Miguel Ángel Díaz. De Colombia, Ensamblaje Teatro Calle, dirigido por Misael Torres Pérez. Y de Perú, Huaytay, Teatro Comunidad, dirigido por Javier Maraví. Una invitación del Taller de Experimentos Alquimúsico-Teatrales Perros Callejeros de Quito, Ecuador. Revaloriza. Mayor información en la página del Facebook de Héctor Cisneros Sánchez. Quédese en CC. 76 años dibujando la geografía de la patria a través de las bellas artes. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. El noticiero de Zona Cultura se complace en presentar un programa especial en homenaje al pasillo ecuatoriano. Recordemos que el gobierno de Sixto Durán Ballén, quien mediante decreto ejecutivo número 1118, declaró este gran día en homenaje al nacimiento de Julio Jaramillo Laurido, un artista que traspasó fronteras y nació un 1 de octubre de 1935. En este programa queremos también rendir homenaje a todos los artistas de nuestro país, quienes han hecho suyo este ritmo. Siguen cantando las melodías del pasado y siguen creando para esta y las futuras generaciones. Hablar del pasillo es hacer historia de su procedencia y cómo se ha ido danzando y haciendo una coreografía inmensa sin romperse esa cadena en cada uno de los países a los cuales ha llegado. En nuestro país se quedó para que su gente, sí, su gente, usted que nos acompaña a través de las frecuencias y a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se sienta identificado, lo baile además y además lo cante. El pasillo ha sido declarado Patrimonio Cultural del Ecuador mediante Acuerdo Ministerial 225 en el año del 2018. Y es así como vamos conociendo esta historia del pasillo ecuatoriano. El 27 de febrero de 2020, la plenaria del Parlamento Andino declaró al pasillo ecuatoriano como referente cultural y patrimonio inmaterial de la región andina. El 26 de marzo de 2020, se solicita al Ministerio de Cultura y Patrimonio que envíe la documentación a la UNESCO solicitando la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esto se suma el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que también hizo lo suyo vía electrónica. Y miren ustedes que el 5 de abril de este año, la UNESCO ya indicó que receptó la documentación. Ahora estamos a la espera para ver qué sucede con este pedido, que lo esperamos todos los ecuatorianos. Y luego de este preámbulo, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados que se dan cita a través del Zoom, y se trata del musicólogo Mario Godoy, quien siempre ha estado inmiscuido en la investigación de la música ecuatoriana. Además, dirige el Museo Escuela del Pasillo, lugar en el cual se realizan varios programas para fortalecer la música y a los artistas ecuatorianos. También está con nosotros el licenciado Patricio Robalino, director del grupo Huasipungo, un artista comprometido con la investigación de la música popular ecuatoriana y que me ha acompañado también en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se transmite en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Igualmente quiero dar la bienvenida a la violinista y maestra de educación musical, María Pinto Cruz. Y más adelante tendremos también a la magistra Alejandra Robalino Pinto, quien nos acompaña con esa mirada joven hacia este género que ha atrapado a diversas generaciones. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este espacio que nos nutriremos de música y de información de primera mano con nuestros invitados. Bueno, vamos entonces a empezar y quiero hacerlo con el maestro Mario Godoy, quien nos hará una breve síntesis de la historia del pasillo. Adelante, maestro. Primero, muy buenas noches. Saludos, doña Laura. Qué gusto verle. Y de igual manera, maestro Patricio Robalino, un gusto. Y señora, y de igual manera, me siento satisfecho de poder compartir estos minutos con su audiencia, que es tan sensible y deseosa de conocer información sobre las músicas del Ecuador, la música popular ecuatoriana. Sobre el pasillo. Bueno, el pasillo podríamos decir que es un género musical que une a los ecuatorianos, que nos representa, que especialmente está identificado con el grupo mestizo de Ecuador, con el grupo también citadino de alguna manera, aunque obviamente cada vez es mayor el número de otros grupos sociales que se adhieren al género musical pasillo, porque recordemos que Ecuador, al ser un país pluricultural, tenemos pues una variedad de grupos sociales, grupos étnicos. Entonces, por decirle, los Sáchilas, los Salasacas, tienen su música muy respetable. Pero de igual manera, en el caso, si hablamos del pasillo, es algo que nos identifica preferentemente al mundo mestizo. Por otro lado, también vale la pena mencionarse, o sea, varias cosas que queremos tratar de compartir con nuestros amigos que nos siguen en esta entrevista. El género musical pasillo es importante destacarlo, que es un género regional, no es exclusivo del Ecuador. Incluso ahora está vigente en países como Colombia con mucha fuerza, incluso en el Perú. Así como nosotros amamos mucho los valses peruanos en Loja, son muy conocedores del vals peruano. Y aquí también, en Quito, en Riobamba, en Guayaquil, nos gustan los valses peruanos. Conocemos mucho de sus grandes artistas, de Bayón, de los Quipus, de los hermanos Dávalos y tantos otros. Pero ellos también conocen mucho del pasillo ecuatoriano. Y bueno, después voy a darles unos datos muy interesantes que vamos a tratar esto que estoy hablando de demostrar a la teleaudiencia nacional de cómo el pasillo nos une, cómo el pasillo ha impactado en otros sitios, en otros lares que no necesariamente es el Ecuador. Ahora, ¿qué es el pasillo? Primero debemos partir, creo que es muy importante este antecedente, que el mes de noviembre del año pasado tuvimos un segundo encuentro internacional de estudio e interpretación del pasillo. Entonces fue un espacio muy interesante para diagnosticar, para ver qué estaba pasando en la región sobre el pasillo. Y fue muy interesante, creo, al menos personalmente creo que se logró destacar un hecho, o que debemos los ecuatorianos como tales subrayar, de que el género musical pasillo primero tiene como cimientos, como su gran base, el paisaje sonoro de Ecuador. Lo que fuimos, lo que somos. Esa es nuestra base, esa es nuestra identidad, sobre la que se sustenta, sobre lo que vendrán otros géneros, lo que vendrán otras expresiones musicales. Pero partiendo de aquello que somos, del paisaje sonoro nuestro, de nuestra historia, de esas fusiones que hemos tenido en el transcurso del tiempo, de la pentafonía andina, de la música de nuestros indígenas, de nuestros bisabuelos, del canto gregoriano, de todo lo que ha pasado en nuestro país, con ese fuerte legado. A fines del siglo XIX, por ejemplo, perdón, fines del siglo XVIII, ¿qué estaba pasando en el mundo? En el mundo, pues, estaban predominando los bailes de salón en Europa y aún en lo que eran, en ese caso, éramos colonias de España. Se bailaban los bailes de salón, pero eran bailes de pareja separada. Desde lejitos nomás ni siquiera le tocaban a la pareja, ¿no? Con los puntitos de los dedos, con veñas, con el sombrero, la gallarda y tanta cosa. ¿Ya? Eran bailes de pareja separada. De pronto irrumpe en Europa, en Centro Europa, el vals. Fines del siglo XVIII. Y rapidísimo también en lo que es ahora Latinoamérica, incluido entonces éramos nosotros la Real Audiencia de Quito, pues también tenemos datos del secretario del Conde Ruiz de Castilla que para fines del siglo XVIII ya en Quito se conocieron algunos valses, ¿ya? para cuando llega Simón Bolívar, obvio, algún compositor quiteño anónimo le dedica un vals dedicado a Bolívar. Ya se conocía, ¿ya? El baile rápido se estaba difundiendo. Pero justamente es Simón Bolívar quien llega luego de la batalla de Pichincha. Recordemos que quien estuvo presente en la batalla de Pichincha fue Antonio José de Sucre. Pero para junio de 1822 llega Bolívar con sus generales, y en Quito es el motivo de grandes agasajos, ¿no es cierto? Y ahí en una casa, incluso en la actual calle García Moreno, y ahí está una placa, dice, aquí bailó Simón Bolívar. ¿Qué bailó Bolívar? Contradanzas, valses. Y la sociedad quiteña entonces se quedó maravillada viendo esos nuevos pases, esa forma de bailar, el vals, que estaba en plena boga, y las contradanzas, y asoma Manuelita y también bailan, y bueno, y tanta cosa. Y luego la Manuelita al final baila una ñapanga, bueno, y causa ahí revuelo, porque hasta el obispo dice, no, esto es la resurrección de la carne, ¿qué pasa? Y tanta cosa, porque ella se alzó un poquito la falda, ¿no? Bueno, y en medio de todo eso, ¿qué es el pasillo? Esa fusión en nuestra base, en lo que somos nosotros, en nuestra idiosincrasia, en nuestro ser ecuatoriano, que se funde, se fusiona con el vals europeo que estaba vigente, y también lo que había, incluso europeo, el minuet se bailaba también en Quito, hay referencias de aquello, se bailaba el bolero español, ojo, muy distinto del bolero caribeño, del bolero cubano-mexicano, no estoy hablando de eso, ¿ya? Entonces, con toda esa mezcla, con esas fusiones y cómo nuestra gente lo entendió, el vals es en compás de 3/4, el pasillo también lo es. Entonces, resulta ser eso, una innovación, un cambio, se da justamente eso. Nuestra gente lo entiende de esa manera y surge una nueva manera incluso de bailar, pero pegados, que era la gran sensación de la época. Porque esto de bailar ya baile de pareja junta, le daba otra sensación, otro carácter, hasta de mayor sensualidad, un baile más lúdico. Y eso les encantó, les fascinó a la sociedad quiteña. Por eso es que eso rápido se expande y todo el mundo quiere bailar, aprender a tocar, porque estamos hablando de la época de los bailes de salón, del piano. Se habla que en Quito, mediados del siglo XIX, unos dicen 200 pianos, había más de 200 pianos en Quito, pero estamos hablando que no había ferrocarril ni nada. Venía pues vía barco desde la costa, desde Guayaquil, y subían los Andes pues al humo, con muchos indígenas cargando, ¿no? O sea, esto es impresionante, aquellas cantidades de pianos. Estamos hablando de esa forma como se difundió con el piano, en los bailes de salón, por esa sensualidad, por ese gusto. ¿Cuándo? En plena época de las guerras de la independencia, ¿ya? No es que Bolívar bailó un pasillo cuando vino en junio de 1822, eso no he dicho. Lo que he dicho es que él propicia, él es un paradigma en su forma de bailar, y nuestra gente queda viendo, quiere ver cómo es. Y entonces lo más acertado es decir que el pasillo surge en lo que fue. El nombre correcto es Colombia, aunque nosotros más en la escuela nos han enseñado como la Gran Colombia. ¿Pero qué era la Gran Colombia? El actual Venezuela, Colombia y Ecuador. E incluso no olvidemos que el actual Panamá era parte del actual Colombia. Entonces es errado decir... ¿Sí? Con esto queremos decir que si unimos estos países como Venezuela, Colombia y Ecuador, pues en este caso nuestro país está inmerso también en esta historia cuando hablamos de que el pasillo es parte de Colombia o que viene de Colombia y bueno, con toda esa historia europea. Claro, recordemos que la famosa batalla de Tarqui, en el parte de la batalla de Tarqui dice, pero era el doble, eran la cantidad del ejército peruano y nosotros éramos la mitad. Pero ahí habla de los bravos colombianos. Los bravos colombianos se refería a todos, a nosotros que éramos del Distrito del Sur en aquel entonces, los soldados de Colombia actual y Venezuela. Entonces, en esa zona, en esa amplia zona, ahí surge el pasillo. Nunca vamos a encontrar la partida de nacimiento, ni tampoco decir aquí nació el pasillo, no. es un proceso cultural de innovación. Y al menos para esa época los procesos eran más lentos. Ahora todo es rapidísimo con el internet, con el WhatsApp y todas esas cosas. Pero sin embargo, digo, es en esa época de las guerras de la independencia, en lo que fue Colombia, o nosotros lo conocemos como la Gran Colombia. O sea, es errado decir el pasillo nació en Colombia, pero con la visión actual estamos errados. Porque es la región, la Gran Colombia, al menos como es el lenguaje que utilizamos nosotros desde la escuela. Y entonces, la forma, ahora, ¿por qué el nombre de pasillo? Porque era la forma como se bailaba, con pasitos cortos, así como, y iría mucho de la usanza española, así como, por ejemplo, la naranja. Ven una naranja más chiquita, o parecida a la naranja, naranjilla, algo más chiquito, un paso. Y luego, un paso más chiquito, los pasillos. Daban pasillos en el baile, se daban pasitos cortos. Pero entonces reitero, yo creo que y debo recalcarlo, y este es un buen espacio para decirlo, los musicólogos de Iberoamérica, incluidos de España, en el último encuentro de estudio e interpretación del pasillo, quedamos de acuerdo en que lo que tenemos que enfatizar, que en esa raíz del pasillo tenemos una fuerte dosis propia, un sustrato sonoro, lo nuestro, cómo sonaba lo nuestro, lo andino, lo pentafónico, nuestra forma de ser, ya nuestros tocaditos, nuestra forma de sentir, nuestros lloraditos. Eso, en ese sustento, que es fuerte y que debemos destacarlo, se fusiona lo otro. Porque si solo decimos, el pasillo viene de Colombia, y a primer gran error si no identificamos el espacio geográfico. Segundo error, si es que decimos solamente, el pasillo es innovación del vals, o es una variante del vals. Sí y no. Debemos destacar, reitero, y valga la oportunidad, o ese es el aporte que podría yo al menos decirles, que hay un fuerte sustento sonoro, un paisaje sonoro, una historia musical, en la que se dan otros factores, otros elementos y se fusionan. Y al pasar de los años tenemos lo que hoy conocemos como pasillo, que en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la mitad al menos, era eminentemente bailable, era más alegre. Y es en el siglo XX, en las primeras décadas que van asomando, claro, también paralelo a los movimientos literarios que se daban en la época, el modernismo, el romanticismo, o en nuestro país vemos el surgimiento de los poetas decapitados, recordarán a un Medardo Ángel Silva. Entonces, Francisco Paredes Herrera musicaliza aquello. Y tenemos hermosos poemas que han sido musicalizados y que se han difundido. Y la gente comienza a tomar mayor atención en la palabra, en lo que se conoce como el pasillo, canción que poco a poco ha ido ganando espacio. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, eran las estudiantinas muy en boga. Se habla que en Quito había más de 20 estudiantinas. Eso era muy fuerte, ese movimiento, y eso sigue hasta mediados del siglo XX. 1955, retorna Guillermo Rodríguez, que usted recordará, estuvimos con él el año pasado. Retorna de México, integrando el trío Los Embajadores, conoce él el requinto, trae un requinto, y rápidamente el requinto se impone, y los guitarristas se dan cuenta que con ese instrumento se puede tener espacios de mayor virtuosismo, y lo logran tomarlo como suyo, y hasta ahora el requinto es tan fuerte y se le va desplazando el bandolín, que dicho sea de paso, es nuestro instrumento nacional. Bueno, y se han dado tantas cosas. También fue fuerte la presencia de las bandas institucionales, bandas de pueblo, bandas militares en el siglo XIX. El pueblito más chiquito tenía su banda, los ejércitos todos tenían su banda militar. Ellos daban las retretas, y en las retretas, pues, habían dos partes generalmente, una dedicada a la música académica, la otra dedicada a la música popular. Y en los espacios de música popular, pues los pasillos estaban ahí, pues era un género muy requerido, muy aceptado, y también son los grandes difusores del pasillo, al menos desde inicios del siglo XX, desde 1910, 1911, con las primeras grabaciones de en Favorite Records y en Preciosa Records, con Antenor Encalada, un comerciante lojano que vivía en Guayaquil, pero que se trajo a un técnico, hizo grabar, y ahí hay por lo menos un 60% de grabaciones que son pasillos y una gran presencia de las bandas militares. Entonces, bueno, hay tanta cosa que se puede hablar. Creo que estoy monopolizando mucho la palabra. Se me está secando la garganta. Que vale la pena que sigamos. Bueno, vamos a dar la palabra ahora a nuestro siguiente invitado, Patricio Robalino, como les habíamos dicho, del grupo Huasipungo, quien está junto a su esposa, y que también vamos a tener música en vivo. Y antes de poder escuchar esos hermosos pasillos que pueden ser interpretados con la guitarra, con el violín también, que ya le vamos a preguntar a la maestra esa experiencia, que nos comparta usted, Patricio, qué se ha encontrado usted en ese camino mientras danza por algunos pueblos, regiones, danza pasillo, quizás así agarradito, como dice el maestro Mario Godoy, con esos pasos lentos, o quizá con esa influencia de los vals, mientras ha recorrido el Ecuador. Estimadas amigas, estimados amigos, es un gusto participar en este programa dedicado al pasillo ecuatoriano con los compañeros del Centro Cultural Huasipungo. La alegría de compartir con Laurita Ríos del programa Florilegio Musical Ecuatoriano creo que fue interrumpida solamente un ratito mientras pasa esta parte dura de la pandemia, pero esperamos que Dios nos permita seguir compartiendo con los amigos oyentes a través de la radio. Y también mis respetos, nuestra admiración desde Huasipungo al distinguido maestro Mario Godoy, a quien apreciamos como ser humano y como investigador de la música ecuatoriana. En fin, la entrada de Huasipungo, ya entrando en la materia, la entrada de Huasipungo al mundo del pasillo es un poco, digamos, anecdótica o un poco rara. Mira que el Huasipungo nace como un grupo de música protesta. Es parte de ese movimiento de los años 70 del siglo pasado, en donde la mayoría de influencias que nosotros como jovencitos, en esa época jovencitos, teníamos respecto a música de Chile, de Cuba, de Argentina, música de contenido social. Posteriormente, ya con el contacto con otros músicos, como los mismos compañeros del grupo Hatari, por ejemplo, que hacían ya investigación de la música ecuatoriana, y la relación que íbamos adquiriendo con maestros como el profesor Gerardo Guevara Viteri, que fue nuestro profesor en el conservatorio, y muchos otros maestros, nos fueron llevando ya de la manito a reconciliarnos, a reencontrarnos con la música ecuatoriana, es decir, habíamos estado un poco obnubilados con la música latinoamericana. Y ahora el Huasipungo ha dado un giro muy hermoso para mí, que es el trabajo solamente en la música ecuatoriana. El pasillo, como ya el maestro Mario abordó casi todos los temas teóricos, más bien desde nuestra óptica y combinando con un poquito de lo que estamos revisando estos días con los compañeros de Huasipungo, más bien se ha convertido, ha roto las fronteras, ¿no es cierto? Ahora es muy difícil delimitar qué es lo académico y qué es lo popular, porque en el mundo de lo popular existen muchos conocedores de la teoría musical, y en el mundo de la academia hay gente, muchos compositores que extraen, como dijo el maestro, elementos de las culturas populares y los incorporan a este plano académico, y así sigue transformándose la cultura musical de nuestro país. Por ejemplo, nosotros en esta primera muestra que habíamos preparado para compartir con ustedes, queríamos poner en el escenario un pasillo del maestro Homero Iturralde, ¿cierto? Un pasillo del maestro Homero Iturralde que nació a finales del siglo XIX. Seguramente este pasillo, el maestro Godoy a lo mejor nos puede corregir, pertenece a inicios del siglo XX. Y lo quisimos traer porque tiene esa dualidad, esa parte del alegro, del movimiento rápido, y también la parte del movimiento lento. Combina las dos formas en una sola obra musical, y como diríamos, para ir matizando y buscando más elementos para el análisis del pasillo ecuatoriano, quisiéramos presentarle con mucho respeto a ti, Laurita, al maestro Godoy y a todos los amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, este pasillo Lágrimas del maestro Homero Iturralde. Vamos a disfrutar entonces de la música ecuatoriana, mientras seguimos abordando en los siguientes minutos esas experiencias, esas motivaciones que han tenido también nuestros invitados respecto del pasillo ecuatoriano. Adelante, Patricia. Muy bien, qué maravilla de música. Bueno, ahora quisiera preguntarle a los dos, tanto a usted, Mario, como a Patricio, ¿cómo entender esta combinación que se da en la música cuando decimos, bueno, los pasillos lentos pertenecen o son parte de la región andina y lo rápido de la costa ecuatoriana? Eso para mí no es tan preciso. Estaba diciendo, les decía que el género pasillo, al menos en el siglo XIX y parte del siglo XX, fue eminentemente bailable, alegre, o como otro dato adicional. Por ejemplo, en Colombia, en Consacá, Colombia se realiza todos los años, generalmente era en el mes de agosto. Ellos creo que van ya por la 18ª edición o 20ª. Bueno, ya sí, es más de 20 años que ellos llevan un festival del pasillo colombiano. Pero el pasillo colombiano hasta ahora tiene una fuerte dosis bailable, alegre. En cambio, en el Ecuador, ya les digo, ha quedado en la memoria social, aunque ya les digo, no es tan exacto que lo alegre es solo de la costa o que el pasillo costeño es el alegre y que el serrano es el triste. Reitero, antes en todo en todo nuestro espacio geográfico, en lo que llamamos Ecuador, predominaba también el pasillo alegre, el pasillo bailable. Es como les decía, con los movimientos literarios de inicios del siglo XX, que se da, al menos nuestro territorio da espacio a lo que conocemos como el pasillo canción. Da espacio o predomina en ese caso escuchar más al pasillo, las letras, los poemas. Ya, imagínense ustedes sendas distintas, tiene esos calderones, esas pausas. ¡Qué distinto los dos! Ahí se queda. Eso yo no lo voy a poder bailar, nada, no, pues no hay cómo. Entonces, eso se presta más para escucharle. Ese es el pasillo canción. Y eso es lo que, la belleza de nuestro país o el aporte. Incluso Gabriel García Márquez, en una de sus novelas, ¿no? El amor en los tiempos de cólera, menciona. Y ahí él dice, en la radio de Riobamba. ¿Qué radio era la poderosa, la internacional de esos años? 20, 30, era la Radio El Prado, pues. Y ahí Carlota Jaramillo, por ejemplo, cantaba estas canciones, estos poemas musicalizados que se prestaban para escuchar, y ahí habla García Márquez, pues, para escuchar esas canciones románticas. Entonces, más bien es por ahí. Y ahora, otro dato que también me parece muy interesante, como los productores de discos en los años... Desde los mismos años 10, años 11, la Columbia Records también manda acá un técnico para que grabe a los músicos populares. Y luego también la Víctor. Y comienzan a producir para los años 20, tenemos más de 200 canciones grabadas para la Columbia Records y todas esas cosas, que para mí es una cantidad asombrosa. Estamos hablando de un país donde la luz eléctrica era un lujo, muy pocas personas tenían, y en algunas ciudades. O sea, es otras realidades. Claro, yo sé que es la época de los gran cacao, ellos tenían sus aparatos con unas pilas grandotas y llevaban a sus haciendas. Y como los discos eran de pizarra muy quebradizos, a veces si me gustaba, por decirle el alma en los labios, yo no compraba uno, compraba 10. Y se llevaban a la hacienda a tocar y todo. Pero ahí reitero, lo interesante es escuchar el poema musicalizado. Pero otro dato, si eran discos producidos por estas transnacionales, la Columbia o la Víctor, esos discos no solo venían a nuestro territorio, sino que por igual se mandaban a México. ¿Y qué más? Eran grabados muchos de ellos por Margarita Cueto, por ejemplo, cantante mexicana, pero con grupos músicos que estaban radicados en New Jersey, en Camden, New Jersey, o en Nueva York, con grupos orquestales muy bien, grabaciones muy bien logradas, con cantantes que estaban radicados allá, también había otros músicos españoles, cantantes líricos y todas esas cosas, y mandaban a Colombia por igual, a Venezuela, mandaban a Argentina, Chile, y se escuchaba por igual en nuestra Latinoamérica, bambucos, se escuchaban tangos y también pasillos. ¿Pero qué pasó con el pasillo? Si le estoy diciendo que estábamos casi a la par, incluso con el tango suena raro aquello. Pero resulta que Argentina nos dio largo. ¿Por qué? Porque ellos logran imponer la industria del cine. Surge un Carlos Gardel, que incluso hace películas en Hollywood, que se va a Europa. México igual, también la industria del cine. Y ahí nos regalan pues sus mariachis, nos regalan su Pedro Infante, su Jorge Negrete, por el cine. Vivimos la cultura de la imagen. Pero Ecuador se quedó muy atrás. Hasta ahora nuestra cinematografía es incipiente y no hemos logrado trascender, sino que nos hemos ido quedando hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro. Entonces, otro factor que al pasillo de lo que tenía esa gran difusión en Latinoamérica preferentemente, se escuchaban pasillos en Argentina. Se conocían en México, en Perú, con mayor razón en Colombia, pasillos ecuatorianos me refiero. Pero era porque la Columbia Records distribuía, porque la Víctor distribuía, producía esos discos, pero nos fuimos quedando. Ahora vamos a ver qué nos puede decir usted, maestro Patricio. Voy a partir de una anécdota de Huasipungo. Huasipungo ensayaba en el barrio de los conserjes del Colegio Nacional Mejía, porque así nació Huasipungo, y una madre de los integrantes, la señora Teresita de López, nos invitaba a tomar café con pancito en el ensayo. y decía, Wondras, toquen un pasillo, y bailaba con el esposo, el señor Luis López, ¿no? Imagina, era una sorpresa para nosotros que bailen pasillos, y no necesitaban, como decía el maestro, que sean pasillos de tempo rápido, que sean muy dinámicos, no. Ellos bailaban muy hermosamente el pasillo. Posteriormente ha habido grupos coreográficos como el maestro Rubén Guarderas con el ballet ecuatoriano de cámara que montaron ya obras sobre el pasillo y también la distinción hecha a ese maestro como Paquito Salvador que lo hace muy bien. En Guayaquil, en la costa, ustedes saben que es el Wilman Ordóñez el que investiga todos estos pasos más enfocado al mundo Montubio. Eso por el mundo del baile, de la danza. Es decir, yo considero, como dijo el maestro, se ha coincidido mucho en que no se requiere que sea muy dinámico el tempo del musical para que pueda ser bailado, porque se piensa que solo los ritmos rápidos pueden ser bailados, y eso habría que irlo corrigiendo, sino discutiendo, criticando, poniendo en la mesa de la investigación. Otro aspecto que me parece mucho, muy importante conversarlo, es, por ejemplo, la temática de los pasillos en un inicio. Yo estoy seguro que el maestro Godoy tiene bastante información del tema que abordaban los pasillos. En los primeros momentos, recuerdas, Laurita, que hicimos un trabajo para el Día del Pasillo, un trabajo en el programa de la radio, y encontramos pasillos de temática, por ejemplo, burlona, ¿no es cierto?, como Petita Pontón, o encontramos incluso música protesta. Te hablaba de un pasillo que hablaba de el obrero que se quejaba ante el patrón, por qué me explota y todo eso. Y son pasillos muy antiguos, es decir, la temática también, como decía el maestro, fue evolucionando desde estos temas variados, luego se incorpora la poesía y finalmente ya podría abordarse. Nosotros hicimos, desde otros campos, nosotros como Huasipungo hicimos un experimento hace unos 20 años, porque ya estamos medios viejitos también en esto. Hicimos un experimento. Nos fuimos a un barrio que se llama Barrio Libertad, aquí en Conocoto, justo por donde ahora vive Laurita, a la altura del puente 6 para arriba, ¿no? En el Barrio Libertad, y había un problema de tierras. Les estaban robando. Don José María Fernández, líder del barrio, nos dijo que vaya el Huasipungo a tocar allá. ¿Y nosotros qué hicimos? ¿Por qué es todo este cuento? Hicimos un pasillo para reclamar el derecho del barrio a conservar esas tierras. Y relatábamos en ese pasillo, quisimos cambiar no solo el hecho temático, sino también el hecho de la armonía, o sea, el elemento de la armonía, y lo hicimos en tonalidades mayores. Chuta, fue un experimento medio especial. Ya ha salido del repertorio este pasillo de Huasipungo, obviamente, hace algunos años, pero nos marcó una bonita experiencia porque hace un par de meses una descendiente de don José María Fernández nos escribió y nos dijo, Huasipungo escribió un pasillo para la lucha del barrio Libertad y nos podría ayudar con esa grabación, y créanse que hasta ahora no encontramos esa grabación, estamos tratando de buscar los archivos. Pero, o sea, lo que quiero decir es que si se buscan experimentar, si hay la posibilidad de experimentar, de salir de las tonalidades menores, de salir, de desatarle, no sé, desatarle al pasillo de ciertos conceptos que el común de la gente ha ido asignándole, características que han ido asignándole al pasillo, y abrirle sus alitas y dejarle que vuele como un producto ya con fuertes componentes del Ecuador, ¿cierto? El pasillo ecuatoriano, y con fuertes componentes culturales del Ecuador, dejarle que vuele también hacia otros espacios, en lo sonoro, en lo temático, en cuanto a su forma, estructura. Y ahora, a propósito, Patricio, y a usted también, maestro, ustedes han topado un tema muy bonito como es los pasillos, los poemas. hecho canción. Pero en alguna ocasión usted, maestro Mario, nos decía que en las letras se han vuelto en ocasiones derroteras y que sería bueno, pues en esta época también influir a través de la música, pero con otro tipo de letra. ¿Qué nos dice al respecto usted? Hay jóvenes que con muchísima razón dicen, no me gustan los pasillos, no me identifico con los pasillos. Claro, imagínense ustedes, si escuchamos o analizamos el texto del Carnaval de la Vida de Antonio Plaza, música de una ilustre compositora quiteña, ¿no es cierto? Mercedes Silva Echanique. Ese texto, qué carnaval tan necio el de la vida, imagínense, no hay consuelo para mí sino la muerte. O sea, es un canto a la desesperanza, terrible, un cortavenas, pero tremendo. Con algún amigo analizábamos, él bueno, como mayor conocedor de la literatura, decía, este poema, estos versos no le piden ningún favor a los famosos versos escritos por Enrique Santos Discépolo, que escribió Cambalache, que escribió esos tangos tan desgarradores, de tanta desesperanza. Pero Ecuador no se queda atrás. Al menos le estoy mencionando un poema como este Carnaval de la Vida. Pero tenemos tantos otros, cantos a la desesperanza y todo. Pero vale la pena señalar, ya que se habló, maestro Rolino hablaba de las temáticas de los pasillos. Sí, yo debo enfatizar, debo subrayar, que el pasillo tiene una gama, pero muy, muy, muy amplia de temáticas. Algún historiador mencionaba el pasillo canción de desarraigo. Para mí, que me perdone, pero no es verdad. Solo le saco rapidito dos, tres nombres. Y un Guayaquil de mis amores, un Manabí, un Alma Lojana. Son pasillos que hablan de arraigo, hablan de la ciudad. La temática es tan variada. Claro que hay de desarraigo, pero también hay de arraigo. Hay de amor, pero también hay de desamor. El corazón, las temáticas del corazón, no en el cancionero ecuatoriano, sino latinoamericano, hispanoamericano, es lo más común, las temáticas relacionadas con el corazón. Somos cardiocéntricos, decía un literato, en cuanto al análisis relacionado con la literatura de los textos de los poemas del cancionero latinoamericano. Pero reitero, el cancionero latinoamericano es muy rico, muy variado, pero yo mantengo una hipótesis, o al menos defiendo lo siguiente: el ser humano tiene como derecho supremo la alegría, y el compositor como tal debe demostrar, debe reflejar, es nuestro derecho la alegría. Por lo tanto, está bien, respetemos a los decapitados, respetemos a doña, bueno, a todos los que hicieron estas letras tan desgarradoras, ya, pero estamos en otra época. Entonces, el compositor, los intérpretes, los cantantes, estamos llamados a otras propuestas, a otros textos, porque el artista, por sobre todas las cosas, lo que tiene que hacer es brindar mensajes, mensajes de esperanza, mensajes de alegría. Yo sé, por ejemplo, ahora qué difícil que resulta hablar de alegría cuando tenemos muertos, tenemos parientes, vecinos que se nos están yendo, pero en medio de eso creo que debemos buscar el camino de la esperanza. Así es, y siempre nuestra música es esperanzadora. Yo quiero recordarles a ustedes, amigos y amigas, que estamos en un programa especial en el noticiario de Zona Cultura, rindiendo homenaje al pasillo ecuatoriano, con estos conocimientos que nos pueden brindar nuestros invitados y también la música. Quiero permitirme en este momento dar la bienvenida a la magíster Alejandra Robalino, que nos está acompañando también. Bienvenida a usted, gracias por acompañarnos. Y yo quería de inmediato preguntarle, esa mirada que usted puede brindarnos, ¿cómo escucha? Y también, ¿cómo intérprete, creadora de este género, del cual todos los ecuatorianos nos hemos apropiado? Porque, como ya dijo el maestro Mario Godoy, esto también es nuestro. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirme ser parte. Creo que como miembro de esta nueva generación de músicos, de compositoras, siempre se busca respetar la tradición y proponer algo nuevo. Combinar ambas cosas con mucho cariño, con mucho respeto, Y bueno, en esta noche les vamos a presentar el pasillo Acuérdate de mí. Decirles a todos ustedes que esos fuertes aplausos para todos y cada uno de nuestros invitados y de usted que también nos está acompañando a través de las ondas y a través de las redes sociales en este homenaje al pasillo de nuestro país. Vamos a ir un poco ya finalizando esto y vamos a seguir disfrutando un poquito más de música, pero sí quería que el maestro Mario Godoy nos comente cómo está ese proceso de la declaratoria del pasillo como patrimonio cultural de la humanidad. Se quedó en stand-by, en jaque por esta pandemia, pero estamos seguros que eso se sigue trabajando. Bueno, ni tanto. O sea, hay un proceso normal. Se presentó el expediente. En teoría, creo que más real es hablar de que la declaratoria, que confiamos que así lo sea, se anunciaría el próximo noviembre del 1921. Sin embargo, se están haciendo intensas gestiones para ver si logramos que se adelante un año, o sea, que esa respuesta, ese sería el sueño ideal, no sea en noviembre del 21, sino en noviembre del 2020. Decíamos ¿ya? 2020. Así es, para este año. Ese sería el sueño. Porque decía usted 1920, sí. Entonces, por eso era que ratificamos. En el 2020, sí, es el 2020, perdón. Ya, porque ¿ya? Esto sería la noticia para el 2021, como usted nos dice. Así es, 21, eso es lo regular. Ahora, lo que se también necesita, y que se necesita del apoyo de todos, ¿no? Para ir tras esta búsqueda y que de pronto pues así nos puedan sorprender con esta información. Bueno, son procesos normales que ellos tienen ya establecidos sus protocolos, ¿no? Entonces aquí es más asunto diplomático. Por ejemplo, hemos estado logrando nosotros interesar a la Cancillería del Perú para que ellos nos respalden en este pedido. O sea, ya es asunto más bien a otro nivel y en el plano ponerle fuerza. Así es, pero vale la pena en cambio nosotros a nivel de pueblo, a nivel ya de músicos, músicos populares, a nivel de Museo del Pasillo, lo seguimos con alegría, con esperanza, con optimismo, también demostrando esa presencia heterogénea, esa presencia plural, esa presencia internacional del pasillo. Y me permito informarles que el Museo del Pasillo, con ocasión de esta nueva celebración, verán que venimos celebrando desde 1993, recordarán ustedes, ahí fue, o sea, desde hace 27 años. Y yo me siento demasiadamente contento, se pueden imaginar, porque yo fui el de la idea. Yo trabajaba en la Secretaría de Cultura, y la subsecretaria de Cultura era doña Rosalía Arteaga, y les digo, vean, ¿por qué no hacen eso? Claro, obviamente tampoco es un ratito, el antecedente es que yo pertenezco a una familia de músicos y todo eso. Al darme cuenta que no había un día para este género musical tan emblemático, les propuse y les dije incluso, ¿por qué no le tomamos en cuenta el natalicio de Julio Jaramillo? Claro, hasta ayer alguien me preguntaba, ¿pero por qué Julio Jaramillo cantará los pasillos? Entonces la respuesta es muy sencilla. Hasta aquí, y hay un amigo, un estudiante mío, no me gusta decir alumno porque es alumno, es sin luz, un estudiante mío brillante, Franklin Cepeda, él está terminando un trabajo sobre Julio Jaramillo. Claro, yo le he ido también ayudando, le he facilitado materiales y tenemos, digo yo, recopilados ya más de 200 pasillos grabados por Julio Jaramillo, pasillos ecuatorianos, colombianos, venezolanos, por mencionar algo. Y eso no lo conocíamos. Es que lo que pasa es que los ecuatorianos nos damos la vuelta con 100, máximo 200 canciones de Julio Jaramillo, 5 centavitos, licor bendito, azabache, nuestro juramento. Y de ahí no pasamos. Pero Julio Jaramillo cada vez nos sorprende. Su repertorio, su cantidad de grabaciones es tal, y ya les digo, les doy este dato. Tenemos ya registrado, recopilado, más de 200 pasillos grabados por Julio Jaramillo. A eso rápido hago otra analogía. Si ustedes revisan el catálogo de la gran cantante de Calacalí, Carlota Jaramillo, ella no grabó menos de, ella grabó menos de 60 canciones entre pasillos, sanjuanitos, albazos, aire típicos. Su catálogo es muy pequeño. Los Juanites Valencia grabaron bastante. Ellos grabaron más de 200 pasillos, de acuerdo. Pero ¿saben qué? O Eduardo Brito u otros tantos otros cantantes excelentes que sí hemos tenido en el Ecuador. El gran problema es que ellos no han trascendido. Como yo digo de manera jocosa, ellos no han pasado de Aguas Verdes y el puente de Rumichaca. En cambio tenemos que Julio Jaramillo, él es nuestro gran abanderado, él es nuestro gran embajador musical. Ojo, reconozco, grabó muchos boleros, pero también grabó tangos, también grabó valses, también grabó rancheras, corridos, porros, tangos, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego, estoy dándoles el dato, en el Día del Pasillo, Jaramillo grabó más de 200 pasillos, pero más que nada su impacto, su trascendencia. Entonces, ahí estábamos viendo por qué razón me permití seleccionar que el 1 de octubre, fecha de aniversario del natalicio de Julio Alfredo Jaramillo Laurido, quien nació un 1 de octubre de 1935 en la ciudad de Guayaquil, lo recordemos por su gran impacto, por su aporte, porque Jaramillo sigue sonando, porque Jaramillo es nuestro mayor embajador de la música popular. Esa es la razón. Y también ustedes recordarán que hace pocos días también se hicieron gestiones en el Congreso y probablemente aprueben para que el día 16 de septiembre se celebre el Día del Compositor Ecuatoriano, en homenaje al natalicio de Carlos Rubir Infante. Eso es más bien una iniciativa de un grupo cultural que lo lidera un muchacho Candel, nieto de Rubir Infante. Enhorabuena que exista todo eso, porque el propósito de eso, yo les digo otro asunto, ¿y cómo así el Día del Pasillo? Yo pensaba de esta manera, yo creo que todo proyecto es bueno cuando ayuda al mejoramiento de la calidad de vida de la persona, en este caso del músico. Y yo decía hace 27 años, con que en ese día siquiera nuestros músicos tengan un trabajito, una chauchita, una pega, les contraten, les tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, que se les mejore la calidad de vida. Claro, ahora estamos en una situación singular. Pero si hay un programa, si se les toma en cuenta, si suena en la radio, si suena en la televisión, un pasillo, enhorabuena, qué bien. Yo mismo soy el primer sorprendido y doy gracias a la vida por estas circunstancias. Y no me estoy jactando, sino que yo creo que uno de los compromisos como gestor cultural, como compositor, es iluminar, no deslumbrar. Qué bueno que es secundario, que quién hizo el Día del Pasillo. Lo importante es que lo estamos celebrando. Lo importante es que va calando. Lo importante es que del Día del Pasillo, desde aquel octubre del 1993 hasta ahora, han pasado tantas cosas. Usted al inicio de la programación mencionó todo lo que hemos logrado, ¿no es cierto? Incluso la patrimonialización a nivel de Ecuador, el reconocimiento a nivel de la región andina, y ahora camino al reconocimiento como patrimonio de la humanidad, porque ese es el aporte de nuestra música al cancionero universal, porque ese es el aporte, es el reflejo de lo que han dado nuestros músicos, nuestros compositores. Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos, y la ecuatorianidad se refleja en el pasillo ecuatoriano. Y que viva el pasillo, entonces, ese pasillo ecuatoriano es, que claro, nos hemos identificado todos los ecuatorianos. Así es como se vive este primero de octubre, recordando pues esos poemas y reconociendo también el trabajo de don Julio Jaramillo Laurido de internacionalizar nuestra música. Y como decíamos al inicio, también rendimos homenaje a usted, a nuestros artistas, que día a día pues están difundiéndolo, ¿no es cierto? Aquellos pasillos que se han ido escribiendo, bueno, y que ojalá pasemos también y reconozcamos ese trabajo de los compositores, de los artistas de aquellas épocas, de los que están actualmente, porque vale la pena ese reconocimiento ahora, en este momento. Pues vamos contigo, Patricio, tenemos algo ya para ir finalizando. ¿Qué tenemos? Y bueno, estamos muy contentos desde Huasipungo de ser partícipes de esta conmemoración del Día del Pasillo con las compañeras Alejita y Carmita aquí disfrutando de lo que conversa el maestro Mario. Realmente es enriquecedor ir fortaleciendo nuestro conocimiento sobre el pasillo. Alejita también está ahí incursionando en la composición, pero bueno, creo que mañana vamos a grabar esa composición contigo, Laurita. Y Carmita quería hacernos una oferta final para despedir desde Huasipungo esta invitación. Carmita. Bueno, con mucho cariño nosotros les vamos a dedicar el pasillo. Acuérdate, lo mucho que te quiero, de los Montalbinos. Es una canción que le dedicábamos, le gustaba mucho a mi mamá. Y bueno, pues le vamos a hacer ahora en ausencia, porque ella nos acompaña desde el cielo, ¿no? Entonces vamos a cantar. Y también queremos dedicársela a ti, Laurita, a los tiempos que te debemos, y al maestro Mario por su dedicación a fortalecer la identidad cultural musical de nuestro país. Entonces, con eso haríamos nuestra partecita. Thank you. diría si es que yo le mintiera? ¿Cómo mueren las plantas cuando les falta el agua? Mi corazón no miente. Esos aplausos para nuestros invitados en este homenaje al pasillo ecuatoriano. Como siempre nos sentimos así a gusto, nos encantaría quedarnos el día de hoy, pero bueno, tenemos que despedirnos agradeciendo al maestro Mario Godoy, a Patricio Robalino, a Alejandra y a usted también, María, que estamos seguros pues con esa enseñanza, con esa sabiduría a través de su instrumento podrá compartir pues estos hermosos pasillos para las nuevas generaciones. No sé si quiere finalizar diciendo algo, maestra María. Sí, sí. Ah, bueno, sigue. Siga, primero las damas. Bueno, pues dentro de la docencia de con los niños, por ejemplo, es muy bonito compartir con ellos este género musical como es el pasillo. Y se va descubriendo en ellos que no es porque ellos son pequeños, no entienden este género musical. Al contrario, a ellos les gusta mucho porque oyen de sus padres, oyen de su entorno. Entonces, qué bueno que personas como el maestro Godoy, como el maestro Patricio Robalino, como la maestra Alejandra Robalino, estén incursionando en la investigación, en la creación y en la práctica para que estos niños tengan acceso a este género musical y disfruten de ello, como ecuatorianos que somos. Maestra Alejandra, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Tiene la palabra. Muchas gracias por este espacio. Siempre considero que es muy importante continuar en la investigación, en la creación, en la exploración del pasillo como un género que es riquísimo en posibilidades para jugar, para mezclar, para experimentar con otros géneros, con otras armonías, con otros instrumentos, con otras temáticas como se conversaba aquí. Justo yo estoy en el proceso de escribir una obra que tiene tres partes, la segunda es un pasillo y la temática es la amistad a través del correo. Entonces me parece chévere aportar con una temática que sea distinta a la, a la del desamor, al drama, al que también es parte de quiénes somos, pero creo que no hay que ignorar todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas, que también incluye a la amistad. Muchas gracias por este espacio, por permitirnos como familia, como artistas, como investigadores, ser parte de este día especial para nuestro país. Patricio. Bueno, yo como siempre agradecido de Dios, en primer lugar, por el privilegio de poder disfrutar de la música y más aún de la música de nuestro país, de las músicas de nuestro país, porque es de una riqueza increíble nuestro querido Ecuador. Por algo en la Constitución dice que es un país pluricultural, que es plurinacional, y nosotros enriquecidos con toda esa gama de colores que hacen una cobijita hermosa, que se llama por esta posibilidad de compartir con el maestro Mario Godoy, con las compañeras Carmita y Anjita, y sé que el pasillo tiene mucho duro, muchos caminos de exploración. Como dijo Alejita, los jóvenes están ya abriéndole las alas, abre las posibilidades y buscando sonoridades, buscando temáticas para abordar a una, digamos, a una recreación, a una reformulación, a un renacimiento permanente, no quiere decir que esté muerto, sino a un renacimiento permanente de esa cosa tan hermosa que nos muestra ante el mundo y que se llama pasillo. Yo les agradezco mucho y les... Bueno, maestro, y vamos a finalizar con usted. De parte del Museo del Pasillo, que ahora soy su director, les puedo mencionar y con muchísimo placer dos actividades interesantes que tenemos en lo que va de este fin de semana. El día de mañana, 2 de octubre, en la ciudad de Guayaquil, a las 11 de la mañana, el señor presidente de la República entregará 7 condecoraciones a igual número de destacadísimos compositores e intérpretes de la música ecuatoriana, como son los hermanos Saltos, los Gatos Saltos de la provincia de Bolívar, tanto a Rodrigo como a Alfonso, que son los que viven. Humberto también decía parte de ese trío, pero él se nos adelantó. También el reconocimiento será para la cantante Lilian Suárez, cantante manavita, Patricia González, Máximo León, el arpista Gonzalo Castro, que ya está bordeando sus 90 años, y el guitarrista Pedro Vera, del dúo de los hermanos Vera, Wilton y Pedro Vera, pero Wilton igual ya se nos fue. Entonces tenemos que reconocer a estos artistas que han hecho tanto por nuestro país. Ellos van a recibir la máxima condecoración que existe en nuestro medio, que se llama en el grado de Gran Caballero. Usted recordará que desde la inauguración del museo y luego en transcurso de las galas que hemos tenido, hemos condecorado con este grupo de estos 7 distinguidos artistas ecuatorianos a 34 artistas ecuatorianos, gracias a gestiones nuestras del Museo del Pasillo. Y eso me alegra mucho, porque tenemos que reconocer a quienes han ofrendado prácticamente su vida, que nos han dejado hermosas canciones también de nuestro país. De igual manera, les debo anunciar, y creo que fue acertada en esta mañana, logramos la decisión. En principio íbamos a tener nuestra programación especial, nuestra gala del pasillo, el día hoy, en las horas de la noche, hoy 1 de octubre. Pero en función de mayores audiencias y más que nada a un pacto que logramos con 3 canales de televisión, vamos a tener el día sábado 3 de octubre a las 20 horas u 8 de la noche una gala del pasillo ecuatoriano, y que va a ser transmitido por Ecuador TV, TC Televisión y Gama TV. Imagínense en eso, qué espacios tan importantes para nuestros intérpretes del pasillo, para conocer a nuevos valores que están incursionando en el pasillo. Por ejemplo, Daphne Cajos, recordará usted, una jovencita, una niñita de 13 años que está cantando y muy bien, que ganó un concurso en Estados Unidos, pero que tiene que conocerle el país. O tenemos a destacados artistas que van a participar en esta gala, como Doña María Tejada, el Trío Colonial, Gerardo Morán, Paco Godoy, La Toquilla, Paula Herrera, el Trío Alvarado, Tito Cuenca y tantos otros. Una 20 de canciones, y lo principal, recordarán ustedes que al inicio de esta entrevista yo decía, el pasillo es un género musical regional, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí un abrazo musical, una presencia también muy destacada de artistas peruanos. La famosa cantante Victoria Villalobos de Perú cantando un pasillo ecuatoriano, acompañado por músicos de la Sinfónica del Perú. Va a haber 3 presentaciones de artistas peruanos cantando pasillos ecuatorianos. Una cantante mexicana, esta es la novedad, se llama Mari Carmen Pérez. Ella es de Mérida, Yucatán, de la tierra de Rosario Sansores. Nos une resulta que el pasillo Sombras es el más famoso, el más internacional de los pasillos ecuatorianos. La letra es de una mexicana, Rosario Sansores, la música de Carlos Brito Benavides, ¿no es cierto?, de Uyumbicho, provincia de Pichincha. Pero aquí nos vamos a hermanar. Doña Mari Carmen Pérez, mexicana de Yucatán, de Mérida, va a cantar un hermoso pasillo, otra vez versos de su compatriota Rosario Sansores, pero música de Francisco Paredes de Herrera, Yo sé que volverás. Entonces vean, ahí queremos demostrar cómo el pasillo sigue vigente en otras latitudes. Y como decía, así como los peruanos cantan con mucho gusto los pasillos, o nosotros, los lojanos, los ecuatorianos, los ribombeños, los guayaquileños, nos encantan los valses de Carmencita Lara, de los Quipus, de los Sañatudes, bueno, de los hermanos Dávalos. Así también ellos vibran mucho con nuestros pasillos. Pero vamos a hacer un intercambio. Ya me permito pues aprovechar este gran espacio para que los amigos que están escuchando, que nos están viendo, que está pues apoyando a lo que es tan nuestro, el pasillo ecuatoriano. Muchísimas gracias y viva el Día del Pasillo. Que viva el Día del Pasillo, así es. Nosotros concluimos aquí este especial en el noticiario de Zona Cultura. Les abrazamos a nuestros invitados y a usted también. Le hacemos llegar un abrazo musical a ritmo de pasillo. Que tengan un buen día y que disfruten a lo grande de los pasillos de nuestro país. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos al cierre de su informativo en este día especial, día para conmemorar el pasillo ecuatoriano. Queremos recordarles que esta noche en las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana cerramos esta jornada especial con la presentación del conjunto de cámara, quienes presentan un concierto dedicado al pasillo. El concierto es a las 8 de la noche y usted lo puede ver a través del Facebook de la Casa de la Cultura. Muchas gracias, un excelente jueves. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana a las 7:30 y le invitamos a que siga disfrutando de nuestro pasillo a través de programas especiales que les estaremos presentando en estas sus señales, 100.9 de Cultura FM y 940 AM, además de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias amigos y amigas por habernos acompañado a lo largo de esta hora con 30 minutos de amplia y variada información artístico-cultural. No lo olviden de seguirnos en nuestras dos frecuencias diariamente. Quédense en sintonía de 100.9 Cultura FM y 940M. Además, en todo el mundo nos puede seguir en nuestra página web www.radiocc.com.se. Les deseamos lo mejor para esta jornada del día 1 de octubre. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.